Sí, claro, como tantos padres, como tantos españoles que se refugiaron en Francia, sí, en el campo de concentración de Argelès. Mi madre nos coge y nos lleva a la comisaría, no sé si era comisaría o la cárcel, y ahí vi, es verdad, me aupó y vi a mi padre que estaba en la celda y ya no lo volví a ver hasta el año 48, que pasamos todos a Francia, a Perpiñán, Faba de Déu, que fuimos allí a juntarnos toda la familia, sí.